Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se desarrollará un diálogo con el escritor quiteño Santiago Páez en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. La también escritora y crítica literaria Cecilia Velasco Andrade dialogará con el narrador acerca de sus preferencias de lectura, apuntes biográficos, vida cotidiana, oficio literario, formación académica, además de ritos literarios y de escritura. Santiago Páez ha publicado libros de narrativa juvenil e infantil, además de dos libros de ensayo. Sus cuentos se han traducido a varios idiomas. Internacionales. Caracas. El Ministerio de Cultura de Venezuela destinará $10.300.000 a proyectos de investigación y creación de distintas disciplinas artísticas, por lo que convoca a los cultores del país a participar en estas iniciativas. Con estos planes de acción se busca la democratización plena de los recursos con los que se cuentan para distintos proyectos y áreas de desarrollo, que atenderán cerca de 400 proyectos de investigación y creación en artes escénicas, musicales, diseño, literatura y crítica literaria. El Ministerio informó que esta será la primera fase de una iniciativa de inversiones para democratizar los recursos con los que cuenta el Estado y que próximamente se atenderán otras áreas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.